La verdad que la sensación es felicidad, agradecimiento y nada, muy contenta por el club, por los entrenadores, mis compañeras, la verdad que merecido ascenso. ¿Qué tal el partido de visitante? ¿Cómo fue? Fue duro porque, bueno, obviamente siempre de visitante uno no está en su lugar, no está la gente, pero por suerte nos acompañaron un montón, todas las familias, hubo mucha hinchada y, bueno, el partido, me preguntaste por el partido también. Inició medio complicado, se puede decir. Arrancamos 1-0 abajo en el primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, nos relajamos un poco y pudimos salir adelante. ¿Qué papel jugó el acompañamiento de la gente, que también se expresó a través de las redes en lo que fue todo el campeonato, no solamente el partido contra U? Importantísimo, como te decía, la verdad que se sintió el abrazo de la gente, del club y, bueno, en los partidos mismos obviamente eso te motiva a darlo todo. Y después el tema de la preparación física, ¿qué papel jugó en todo el campeonato? ¿Hubo mucho desgaste por parte de las chicas? Sí, la verdad que sí. Fue un campeonato muy duro, muy exigente. El grupo de los top 8, desde el último al primer puesto, eran equipos muy duros, muy físicos los partidos. Todos equipos con muy buena preparación y que demandaba mucho trabajo semanal, muchas cargas semanales y llegar muy justo en lo que son los límites de las lesiones y demás, ¿viste? Bastante carga, pero bueno, gracias a Dios no hubo lesionadas ni nada y pudimos salir adelante. Y creo que hicimos un trabajo bien con las chicas y salimos adelante bastante bien. Hubo muchas lesiones a lo largo del año y después, ¿cuál fue la parte del año más exigente con respecto a la carga física que soportaban las chicas? No hubo lesiones, es más, lesiones físicas no tuvimos, solamente lesiones óseas, que producto de partido, de golpes, de choques. Para mí la carga más difícil fue la primera parte del torneo, en el que hacemos la pretemporada, que subimos bastante los volúmenes de carga, y después, a la mitad del torneo, donde agarramos algún bache, nos quedaron algunas fechas libres, dos fines de semana libres, después jugábamos otro fin de semana libre, y bueno, ahí también subimos un poquito las exigencias para poder llegar de la mejor manera al final del torneo. Bueno, la verdad una satisfacción muy grande por el club, por las jugadoras, por nosotros que somos los que estamos el día a día con las chicas. Nada, resumir con pocas palabras todo un año es difícil, pero una gran satisfacción, un gran orgullo por lograr convencer a un conjunto de personas de algo, de que crean en ellas mismas, que crean en una manera, convencerlos de que creyendo en uno y planteando objetivos a mediano plazo se pueden lograr las cosas. La verdad que estuvo buenísimo el año, estuvo buenísimo la último tramo del torneo y estuvo excelente el proceso de laburar de menor a mayor y terminar coronándolo de esta manera, ¿no? Así que muy contento. ¿Qué palabras tenés para los hinchas de Las Cañas, para los que siguieron al equipo durante toda la temporada? Y después, ¿qué planifican para estos meses que se vienen una vez conseguido el ascenso? Bueno, para la gente de Las Cañas, gracias. La palabra que puede resumir todo es agradecimiento, tanto a los hinchas, a los papás, a las jugadoras infantiles, a los papás de las jugadoras infantiles, a las parejas de las chicas, a la gente de rugby, a la comisión, un gracias enorme, porque acompañaron cada vez más, fueron también parte del proceso de ir creyendo en una manera de trabajar y de planificar el año. ¿Y cómo seguimos? Hoy nos reincorporamos después de haber dado libre lunes y martes, después de los festejos y de caer un poco de vuelta al día a día, de haber logrado algo histórico con el club. Y bueno, pensar en el año que viene, ya, si bien las jugadoras seguramente quieren seguir festejando y nosotros también, tenemos que ir pensando ya que la categoría que viene es más dura y se juega a otro ritmo, tanto en lo físico, ya armar laburos con Facu en la parte física, hablar con Agustina, que es nuestra capitana, para que transmita al grupo a ver cómo seguimos y involucrarlas y comprometerlas para que, nada, ahora el escalón que sigue es más alto, es más difícil, así que la preparación tiene que empezar ya lo antes posible. Yep. La idea mía es meter un par de amistosos con equipos de la categoría de arriba, de la categoría D, para también tener un parámetro de a dónde estamos parados con respecto a esa categoría. Una más yo tengo para Agustina. Respecto al equipo, respecto a ser la capitana del equipo y estar pendiente del aspecto humano, quizás, de las chicas. ¿Cuál fue el punto fuerte de este equipo cuando comenzaron el torneo? ¿Cuáles eran los puntos fuertes? Sí. Y cuando terminaron, ¿cuáles fueron los puntos fuertes que se consolidaron para obtener este resultado? Creo que lo principal fue el objetivo que nos propusimos a principio de año. Trabajamos en eso y, bueno, para mí personalmente este grupo es distinto porque, más allá de que a mí me ha tocado otros años ser capitana, este grupo es especial porque como que todas tiran para adelante y están todas igualmente comprometidas, así que nada, eso. Y dentro de la cancha, ¿cuáles son los puntos fuertes? La garra, las ganas de querer participar y la actitud, creo yo. Obviamente siempre siguiendo las indicaciones de los entrenadores. Bien, para el entrenador, técnicamente, ¿qué es lo que vio que se diferenció las cañas de los otros equipos dentro de la cancha? Básicamente, respetar un sistema de juego, creer en un sistema de juego, llevarlo a cabo. Por eso me parece que fue de menor a mayor. Al principio de año quizás no se notó tanto como en el top 8 o en la clasificación de jugar por el ascenso los 8 mejores equipos. Creo que fuimos el mejor equipo entre los 8 que jugaron por el ascenso. Por eso, porque el sistema de juego lo respetamos a rajatabla, lo afianzamos cada vez más, con actitud, con compromiso, pero más que nada con una creencia de los conceptos de juego. Eso fue lo que marcó la diferencia, fue la clave del éxito, esa palabra. La ilusión estuvo siempre intacta, aunque algún partido tuvimos algún traspié, algún empate, o los demás equipos también jueguen, quieren ganar. Vos fíjate que en esta zona del top 8, todos le sacaron puntos a todos todo el tiempo. Nosotros le ganamos a todos los equipos del campeonato, al que salió primero, al que salió octavo. Y bueno, eso, respetar el sistema rajatabla y cada vez hacerlo un poco mejor. Esa fue la clave. Bien.